Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria. Si no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página y chequee nuestros otros recursos que tenemos. Tenemos el show que grabamos en vivo los domingos a las 3 Pacific, tiempo pacífico. Y vamos a comenzar con Génesis capítulo 41 al 42. Vamos a ir allí. Y el título es Los sueños del faraón. Disculpe. 2 años más tarde, el faraón soñó que estaba de pie al lado del río Nilo. Del río salieron 7 vacas bonitas y gordas que se pararon a comer pasto. Después salieron del río otras vacas feas y flacas que se pararon al lado de las otras vacas en la orilla del Nilo. Entonces las vacas feas y las vacas y flacas se comieron a las vacas bonitas y sanas. Luego el faraón se despertó. Después el faraón se volvió a quedar dormido y tuvo un segundo sueño. Había 7 espigas de trigo gordas y buenas creciendo en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas más flacas. Luego las espigas flacas se tragaron a las espigas gordas y llenas. Entonces el rey se volvió a despertar y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. A la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó a llamar a los magos y a los sabios de Egipto y les contó su sueño, pero ninguno de ellos se lo pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: «Hoy me acuerdo de lo mal que me he portado. Una vez el faraón estaba enojado conmigo, su siervo, y me mandó a prisión junto con el jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos cada uno un sueño la misma noche, cada uno su propio significado. Había un joven hebreo ahí con nosotros, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado del sueño de cada uno. Todo resultó tal como él nos los había dicho. Yo recuperé mi antiguo empleo, pero el otro lo colgaron». Entonces el faraón mandó a llamar a José y rápidamente lo sacaron del hueco. José se afeitó, se cambió la ropa y se presentó ante el rey. El faraón le dijo: «Tuve un sueño y no hay quien me lo pueda interpretar, pero he oído que cuando tú escuchas un sueño, lo puedes explicar». José respondió al faraón: «Yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar». Entonces el faraón le contó: «En mi sueño yo estaba al lado del río Nilo. De repente del río salieron 7 vacas gordas y bonitas que se pararon a pastar. Después salieron del río otras vacas que venían muy malas, feas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en todo Egipto». Luego las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas, pero no se les notaba que se habían comido a las otras vacas que ya seguían estando igual de flacas y feas. En ese momento me desperté. Después vi en mi sueño que había 7 espigas de trigo llenas y hermosas que crecían en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas secas y quemadas por los vientos del este. Luego las espigas secas se tragaron a las espigas llenas y hermosas. Les conté esto a mis magos y nadie me puede decir su significado». Entonces José le dijo al rey: «Estos 2 sueños son sobre lo mismo. Dios está tratando de decirte lo que va a hacer pronto. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. En el mismo sueño, las 7 vacas flacas y feas que salieron después son 7 años, igual que las 7 espigas quemadas y secas. Esos son 7 años de escasez. Dios le está mostrando lo que él va a hacer pronto. Durante 7 años habrá abundancia de comida en toda la tierra de Egipto. Después de estos 7 años vendrán otros 7 años de escasez. La gente de Egipto se olvidará de toda la gran cantidad de comida que había antes. La escasez destruirá el país, la abundancia quedará en el olvido, porque la escasez que vendrá después va a ser muy fuerte». Y eso me acuerdo a la crisis que estamos pasando ahorita, ¿no? Pasamos una temporada de mucha abundancia. donde la gente que trabajaba en real estate ganaba mucho, mucho dinero. Me cuenta un familiar de que él trabajaba en real estate, que la gente que él trabajaba, los dueños de la compañía, ganaban 50 mil dólares al mes en puras ventas. Y eso era una compañía muy pequeña, ¿no? También me dijo, oí un comentario en la radio de un muchacho también que estaba joven, que tenía un maestrado en negocios. Se había metido a la real estate y ganaba como 30 mil dólares al mes en puras ventas de casas. Y hasta le había comprado una casa a su mamá, y se había comprado una casa de él, y él le pagaba los pagos. Y al final de la crisis, perdió su casa él, perdió su casa su mamá, perdieron todo lo que ellos habían invertido. Nos acuerda de que algunas veces la crisis es más memorable que que lo que Dios nos proveyó. Y el significado de haber tenido dos sueños repetidos es este: Dios ha decidido que va a hacer esto y todo va a pasar muy pronto. Entonces el faraón debe buscar un hombre sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto. Después el faraón debe asignar gente que recoja una quinta parte de lo que produzca Egipto los 7 años de abundancia. Deben recogerla toda la comida de ellos de estos años buenos que vienen, almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para la tierra para los 7 años de escasez que caerán sobre Egipto. De esta manera no se destruirá el país. El faraón y todos sus ministros aprobaron la propuesta. Luego el faraón le dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José: mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano a José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la segunda carroza real y la gente gritaba frente a él: abran paso. Entonces así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón le dijo a José: yo soy el faraón, pero sin tu autorización nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. Después el faraón le puso el nombre Safet Panea, y este nombre egipcio probablemente significa conservador de vida, pero es similar a la palabra hebrea que significa el que explica cosas secretas. También le dio como esposa a Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Entonces José quedó al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón. El rey de Egipto se fue de la presencia del faraón y viajó por toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo bastante. Él juntó todo el alimento de los 7 años que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que la rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo porque no podía medir. Antes de los años de escasez, José tuvo dos hijos con Anet, hija de profetisa, sacerdote de la ciudad de On. José llamó a su primer hijo Manases. Vamos a ver cómo los hijos de José vienen a ser los de la tribu. Manases es el nombre similar a la palabra hebrea que significa olvidar. Efraín es el nombre similar a la palabra doblemente fructífero. Ese es el otro nombre. Dios me y dice, José llamó a su primer hijo Manases porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues y dijo, Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron y los 7 años de escasez comenzaron a llenar, tal como José lo había dicho. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar pan al faraón. El faraón les dijo, vayan a ver a José, hagan lo que él los diga. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprar trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Cuando Jacob se enteró de que había trigo en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen mirando los unos a los otros sin hacer nada? Miren, me enteré de que hay trigo en Egipto. Vayan allá y compren trigo para nosotros. De esa manera podemos sobrevivir, no nos dejaremos morir. Entonces 10 de los hermanos de José se fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no mandó con sus otros hermanos a Benjamín, el hermano de José, porque temía que le pasara algo. Así los hijos de Israel se fueron a comprar trigo en compañía de muchos otros, porque la escasez había alcanzado la tierra de Canaán. José era el gobernador del país. Él era el que vendía el trigo a toda la gente de la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron rostro en la tierra ante él. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero actuó como si no. Vamos a que ya tengo que cambiar la página. No los conocía. Les habló de una manera muy dura y les preguntó, ¿de dónde vienen? Y ellos respondieron, venimos de la tierra de Canaán a comprar comida. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. José también se acordó de los sueños que había tenido sobre ellos. Les decía, ustedes son espías, han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Pero sus hermanos le dijeron, no, señor, nosotros, sus siervos, vinimos a comprar comida. Todos somos hijos de un mismo hombre. Somos personas honestas. Nosotros, sus siervos, no somos espías. Entonces José les dijo, no, ustedes han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Ellos dijeron, no, nosotros, sus siervos, somos dos hermanos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está con nuestro papá y nuestro otro hermano ya murió. Luego José les dijo, es como yo les digo, ustedes son espías, pero voy a dejar que me demuestren que están diciendo la verdad. Les juro por la vida del faraón que no se podrán ir de aquí hasta que yo venga su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a sus hermanos mientras el resto permanece en prisión. De esa manera podré aprueba sus palabras para saber si me están diciendo la verdad. Si no, juro por la vida del faraón que ustedes son espías. Entonces lo encerró en prisión durante 3 días. Al tercer día José les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y les perdonaré la vida. Si ustedes son hombres honestos, entonces uno de sus hermanos se pueden quedar allí en prisión mientras que el resto le llega trigo a sus familias, pero entonces deben traerme a su hermano menor, solo así sabré que me están diciendo la verdad y no morirán. Ellos aceptaron, le dijeron unos a otros, estamos pagando lo que hicimos a nuestro hermano, vimos que estaba en problemas, nos rogó que le tuviéramos compasión, pero nosotros no lo escuchamos, es por eso que ahora nosotros estamos en problemas. Entonces Rubén les dijo, ¿acaso no les dije que no le hiciéramos daño al muchacho? Pero ustedes no me quisieron escuchar y ahora hay que pagar por su sangre. José estaba utilizando un intérprete para hablarles a sus hermanos. Entonces ellos no sabían que José entendía su idioma, pero José escuchó y entendió todo lo que ellos dijeron. Después José se alejó de ellos y lloró de tristeza. Luego regresó, les habló, se llevó a Simeón e hizo que lo ataran frente a ellos. Entonces ordenó que llenaran sus costales de trigo. Los hermanos le pagaron con dinero, pero José le puso el trigo a cada uno en su costal. Finalmente les dio las provisiones necesarias para el viaje. Ellos cargaron los burros con el trigo y se fueron. Por la noche el campamento, uno de ellos abrió uno de los costales para sacar trigo para los burros y encontró el dinero. Estaba ahí en la boca del costal. Entonces le dijo a sus otros hermanos: mi dinero regresó. Está aquí en mi costal. Todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo. Se miraron unos a los otros y dijeron: ¿qué nos ha hecho Dios? Cuando llegaron a la casa de su papá Jacob de la tierra de Canaán, le contaron lo que le había pasado. El hombre que es el gobernador de esa tierra nos habló bruscamente. Nos encerró en la prisión como si fuéramos espías. Entonces nosotros le dijimos: somos hombres honestos, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de mi mismo papá. Uno ya murió y el menor está con papá en la tierra de Canaán. Luego el gobernador del país nos dijo: yo sabré que ustedes son gente honesta si uno de ustedes se queda en prisión mientras que el resto las lleva el trigo a sus familias. Pero entonces tienen que traerme a su hermano menor, solo así sabré que no son espías, sino hombres honestos. Entonces les devolveré a sus hermanos y podrán andar libremente por este país. Cuando desocuparon sus costales, cada uno encontró su bolsa de dinero en su costal de trigo. Cuando ellos y su papá vieron las bolsas de dinero, se asustaron mucho. Jacob, el papá, les dijo: me están dejando sin hijos. José ya no está y tampoco Simeón. Ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto es en mi contra. Entonces Rubén le dijo a su papá: te doy permiso de matar a mis hijos si no te devuelvo a traer de regreso a Benjamín. Confíalo a mi cuidado y yo te lo traeré de regreso. Pero Jacob dijo: mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes porque su hermano está muerto y él es el único que me queda de mi esposa Raquel. Si algo malo le llegara a pasar en el viaje que deben hacer, harán que este pobre viejo se muera de tristeza. So, hasta aquí vamos a llegar en el capítulo 42 ahora. So, si usted no lo ha hecho, como le dije, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Vaya a nuestra página y esté chequeando para oír el mensaje que predicó Juan ayer en la iglesia de Palmdale. So, muchas gracias.